Ángeles del infierno, perreo de la muerte. Fernandita, chica. Y el Kit Kat, clap, papá, pa' toda la vampira. Carica la angélica con alma satánica. Se sabe la teoría y también la práctica. Sabe cuánto va a chapiarte y son la matemática. Se huele tu química y se fuma tu botánica. Ella es la chica vampira. Oh, oh, oh, oh, oh. Se va a la cama al mediodía. Dice que en el amor ya perdió la fe, queriendo pisarme pero la casé. Ella es la chica vampira pero yo van para el play. Blanquita con tatuaje y el pelo moreno, rapa a la izquierda, tiene un corte moreno. Cuando empieza el perreo se va hasta abajo a fuego, y con el pum pum hace pum pum en la puerta del infierno. Mírala, mírala, la chica vampira, no la dejes que te muerda el cuello. Esa puta mala me recuerda a cocaína. Mientras te consume te crees que está en el cielo. Quiero chapearte hasta dejarte seco. Cuando está oprimido, si te ha visto no me acuerdo. Quiero que te dé calor pero tiene sangre fría. Es la chica vampira, mírala, mírala. Ella es la chica vampira. Oh, oh, oh, oh. Se va a la cama al mediodía. Oh, oh. La luz le molesta. Siempre lleva gafas de sol. La mata la plata. En su cuello solo quiere. Carica la angélica con alma satánica. Se sabe la teoría y también la práctica. Sabe cuánto va a chapear y suena la matemática. Se huele tu química y se fuma tu botánica. Carica la angélica con alma satánica. Se sabe la teoría y también la práctica. Sabe cuánto va a chapear y suena la matemática. Se huele tu química y se fuma tu botánica. La tengo dando mi cabeza de ajo. Ella es mi vampira, ella es trabajo. Como perrando entre escorpiones, carabajo. Me muerde el brazo.